¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you.